desde hace 3 años, este es el tercer año que se va a poder elegir el cartel un poco, pues eso, a votación popular o entre todos. Estaba, bueno, pues era una reivindicación histórica, ¿no?, de, que hacíamos desde la coordinadora, y bueno, pues hace 3 años conseguimos, bueno, que el ayuntamiento entrase en razón y aceptar esta propuesta, y ya desde entonces se puede votar. Y bueno, pues para este año también, como bien has dicho, a partir de hoy mismo ya, pues todo aquel que quiera acercarse a la cultura y sus 4 carteles, y entre esos 4 carteles pues puede elegir el Tenemos un poco de problema con la línea telefónica, a ver si te mueves un poco ahí y captamos una célula un poco más, menos despistada. Ahora parece que sí. A ver ahora qué tal. Sí, bueno, son al final, los trabajos están expuestos en la cultura echea, y con la papeleta que se reparte con el SWIN, pues pueden elegir el que más les guste, ¿no? Eso es un poco el meollo de la cuestión, ¿no? Se ha repartido con el SWIN la... Una papeleta. Entonces lo que tiene que hacer cada uno es coger esa papeleta, acercarse a la cultura echea, ver los 4 carteles que están expuestos ahí, elegir al que el que más le guste, y allí mismo en la Casa Cultura ya habrá una urna en la que puede depositar la papeleta. Y bueno, pues esto está hasta el 5 de junio y en el horario de la Casa Cultura, tanto por la mañana como por la tarde, de lunes a sábado, y puede acercarse en cualquier momento. Y luego, bueno, pues el ayuntamiento también ha puesto algunos premios que se harán entre la gente que vaya con la papeleta, un poco también, pues bueno, para animar a sí, participar, ¿no? Bueno, pues ánimo, que fue una puerta que se abrió, pero en cambio decís que hay otras puertas que siguen cerradas y que os gustaría que poco a poco se vayan abriendo. Sí, es un poco, bueno, pues nosotros cuando, bueno, hace ya, como te decía, ¿no?, pues 3 años se consiguió, bueno, dar este pasito, ¿no? Nosotros siempre hemos reivindicado, creemos que sobre todo, casi todo, ¿no?, pero sobre todo las fiestas es una cosa muy muy del pueblo, y creemos que por tanto es toda la gente que sea posible tiene que participar en todo lo que sea posible a la hora de organizar las fiestas, ¿no? Y bueno, pues ahí que marcamos... dos cosas igual, pues bueno, más claras que otras, ¿no? Una es la propia elección del pregonero, ¿no?, que nosotros también, pues bueno, siempre hemos reivindicado que se tiene que hacer, pues bueno, de alguna manera similar también a como se ha conseguido que se haga lo del cartel, ¿no? Esto es pues con la participación de más gente, y que sea, pues bueno, pues todo el pueblo, todo aquel que quiera, el que pueda elegir al pregonero, que al final, bueno, pues es la figura más importante de las fiestas, y bueno, creemos que eso sería bastante interesante, ¿no? El año pasado hicimos, bueno, una especie de simulacro, ¿no?, ahí en la calle, nos pusimos el día del Baserritarra con una urna y pusimos 4 candidatos, y bueno, la verdad es que mucha aceptación, ¿no? Reunimos 600 votos, 600 personas en un par de horitas, una mañana que estaba lloviendo encima, el día del Baserritarra y tal, allí en medio de la calle, una mesa, una urna, y bueno, pues creemos que eso demuestra que, bueno, pues que la gente sí que tendría interés, y sí que es algo, bueno, pues que es importante, y que sí que participaría la gente si se le diese la oportunidad de eso, ¿no?, de elegir al pregonero, ¿no? Esa es una, bueno, una reivindicación importante que yo creo que, bueno, tarde o temprano terminará por consolidarse, ¿no? Y lo otro, bueno, pues, al final, lo que siempre reclamamos, ¿no?, que es un poco, pues bueno, que se cree una especie de comisión de fiestas, ¿no?, en la que ahí, pues bueno, se pueda hablar un poco entre todos, en la que haya participación social, pues de cuadrillas, de otro tipo de grupos culturales, junto con el ayuntamiento, pues para organizar un poco, para decidir un poco entre todos, todos los aspectos de la fiesta, ¿no?, desde el propio calendario hasta los actos que se programan, hasta cuánto dinero se destina para cada cosa, ¿no?, un poco... Bueno, pues que se deje participar a la gente, que luego realmente es la que está en la calle, la que está organizando los actos y tal, pues que se deje participar en esa, no sé, en esa especie de comisión que se podría crear, pues para decidir entre todos cómo queremos hacer las cosas.